bienvenidos a Radio Torpuy en este programa con chismes y más. Hoy estamos con el Unei, Ana Clara, Anaís y Violeta en producción y Luz Amaya. Hoy día nos juntamos aquí porque queríamos hacer una pregunta de qué se trataba el programa de la Amaya y de la Luz. Y de eso, vamos con música y después volvemos con las preguntas. Hola, ya volvimos. Hola. Vamos a empezar con las preguntas. Desde acá se escucha. Hoy se escucha súper bien. La primera. Violeta, ¿podrías poner música de fondo, por favor? No la lana Clara masticando chicle, por favor. La primera pregunta que vamos a hacer se las va a hacer Anaís. Anaís, sí. ¿Cuándo empezaron a hacer los programas de radio? Empezamos como a principios de mes. Como la segunda semana del principio de mes. Ah, ok. ¿Quién está en producción y quién está locutor? No se dice así. En producción y quién está en locución. Locución, sí. ¿Quién está en locución y quién está quién habla? Yo en general estoy en producción. ¿Y tú? ¿La Maya? Entonces la Maya está en locución, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, locución se llama la persona que está hablando. Otra pregunta. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata su contenido, más o menos? Sí, ¿de qué se trata ese contenido? En general como que contamos las cosas que han pasado en el mundo o contamos a veces como chistes o cosas que van a pasar próximamente o que ya pasaron. ¿Y cómo se llama el programa? La diversión comienza ya. Wow. Es que yo había escuchado otro nombre, que era como diversión, chistes, algo así. No, es que ahí estábamos decidiendo el nombre. Ah. Qué lindo nombre. Sí, muy bonito el nombre. Lionel, te pediría que pares de golpearlo. Porque ahora contarles contarles que cambiamos el lugar, son dos habitaciones, entonces en una estamos grabando y en otra nos pueden escuchar, y entonces ahí está el compañero Lionel. Que está haciendo un poquito de desorden, así que Lionel, sí. ¿Podrías parar por favor? Por favorcito, parar un poquito. Sí, por favor, un poquito, por favor. Bueno, vamos con música y seguimos con más preguntas. Exacto. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación. Le dije, conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Y este va, mija, y por la doble P, viejo. Así nomás, con papel en oscuro y la van armado a las plebitas. Vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fui yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo, sus ojos. Me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Bueno, ya volvimos. Una pregunta que les quería hacer es que ¿qué cosas les gusta hacer mayormente así como mucho? A nosotros nos gusta mucho como contar las cosas que van a pasar o que han pasado. Sí, también chistes. Y música. ¿Y en la vida cotidiana, como dibujar esas cosas? Ah, sí, dibujar, sí. Me gusta mucho dibujar. Lionel, te pido por favor, amablemente, que pares de golpear el vidrio, por favor. Amablemente. ¿Y qué les motivó a hacer a la radio? ¿Les gusta como hablar? ¿Les gusta ese tipo de cosas? ¿Qué les motivó a hacer esto? Es que lo que pasa es que cuando hacíamos taller de radio, resulta que queríamos que no estuviera tan como que en algunas partes estuviéramos como solamente nosotros y tuviéramos como que poder hablar más rato y no estuviera tan lleno el ambiente. Entonces quisimos hacer un programa para poder hacerlo. Qué bacán cómo empezaron a hacer radio. Sí. Hay un poquito de ruido por lo mismo que he pasado. Ay, se escuchó raro. Y tú, Amaya, cuéntanos algo, porque he estado todo el rato callada. ¿Qué cosa te gusta hacer? Me gusta dibujar también. Me gusta jugar con mis gatos. Me gusta hacer la radio. Y comer. A mí igual me gusta comer. Como cada 5 minutos. Ya, muchas gracias. Creo que terminamos con las preguntas. O Ana Clara va a hacer otra. Ah, sí, yo tenía que hacer una pregunta. Era ya está pensando por qué no la planeó. Sí, es que ¿cuál es su nombre? Luz. ¿O cuántos años tienes? Amaya. Perfecto. Pero si antes ya les dijimos los nombres. ¿Y cuántos años tienes? Sí, ¿cuántos? Las tres tenemos 8. Pero la Luz es más grande porque va a cumplir 9. A mí me falta este un año. Entero. A mí me falta un año entero. Wow. Ignoren los sonidos que están por ahí. Sí, es que tenemos una unos problemas técnicos. Sí, un poquito de un gato afuera y un gato que estaba molestando por ahí. Como les contamos que en un capítulo de que había un gato. Bueno, vamos con música y gato, volvemos. Gato, por favor. Gato. No te choques con eso, gato. Sí, sí, música. Por favor, gato. Ya. Que se chocó con el vamos vidrio. Con música. Música, producción. Música. Música. Bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta. Ruido. Sí, mucho ruido el gato. Pero el gato ya se fue, no hay problema con el gato, si ya no sé

bueno, los computadores del gobierno. Y esos computadores supongo que eran caros, ¿no? Sí, supongo, creo que sí. Ok. Ahora voy a leer la otra noticia, que es un presidente de Moscú escucha drones ucranianos en Moscú. Mm. Sí, algo está pasando ahí. Sí, creo que eran ucranianos. Bueno, ahora viene la otra noticia. Humo de más de 1000 incendios. Hubo, perdón, que soy un poquito ciega. Humo. Humo de más de 1000 incendios en Canadá contamina el aire de Estados Unidos. Ah, ya entendí, que el humo de más de 1000 incendios de Canadá, en Canadá, que hubieron muchos incendios, contamina el aire de Estados Unidos. Sí. Uy, sí. Eso escuché, que hay muchos incendios en Estados Unidos, ¿no? No, pues en Canadá. En Canadá. O sea, sí. Y pero que hay mucho de... humo de incendio en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Bueno, ahí me dijeron que quizás Estados Unidos, no sé con quién, va a empezar una guerra. Porque creo que Estados Unidos tiene mucho petróleo y hay muy poco petróleo porque han sacado mucho. Claro. Uy. Bueno, vamos hasta ahora, música. Espérense, hasta ahora, lo que estamos diciendo, de lo de petróleo no sabemos muy bien, ¿ok? No averiguamos muy bien y tampoco estas cosas, pero eso es lo que hemos investigado. Exacto. Vamos con música y después volvemos con terror. Sí. Chao. Para la próxima. Esperemos por mientras. Claro. Mientras tanto. ¿Cómo has estado, Anaís? Yo he estado bien. ¿Y qué has hecho tu fin de semana? O sea, tus vacaciones. Fui a Santiago. Épico. Bueno. Épico. Ya, ahora sí vamos con música. Música. Bye. Chao. Ay, sí. Que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Si entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Thank you. muchas gracias por escuchar Radio Tarpuy. Se nos acabó el tiempo. Ya. Otro día, mañana nos juntamos. Ahora sí, vamos a contar la historia de terror que teníamos la otra vez. Bueno, eso es lo que hemos hecho esto. Gracias por escuchar Chismes y Más. Nos voy a escucharnos siempre. www.radiotarpuy.blogspot.com. Gracias por escuchar. ¡Chao! ¡Chao!